Buenas tardes, queridos auditores, queridas auditoras. Hoy día, en realidad, estamos pagando una deuda. El día martes pasado hubo algunos impases que no pudimos resolver. Por lo tanto, nos quedamos sin salir al aire. Pero hoy día, una vez más, desde nuestro Centro Cultural La Monchi, en colaboración con Radio Lorenzo Arena, les invitamos cordialmente a acompañarnos en este viaje por la memoria histórica, que es recordar para conocer y saber sobre la lucha incesante de nuestro pueblo por la justicia, la paz y la democracia. Un periodo de nuestra historia que las autoridades chilenas han decidido ignorar y que nosotras, porfiadamente, queremos recordar. La dignidad de un pueblo no se ignora, se debe conservar como un tesoro para proyectar nuestro futuro. Hoy rendimos un homenaje respetuoso a los niños y niñas asesinados durante el mes de octubre. Manuel Fernando Canto Gutiérrez, 18 años, comerciante, 5 de octubre de 1973, Santiago. Dagoberto II Cárcamo Navarro, 20 años, obrero, 18 de octubre de 1973, Puerto Montt. Sergio Manuel Castro Saavedra, 15 años, feriante, 15 de octubre de 1973, Santiago. Eduardo Elías Cerda Ángel, 8 años, estudiante de enseñanza básica, 12 de octubre de 1973, Santiago. Carlos Octavio Chamorro Salinas, 18 años, ayudante sastre, 20 de octubre de 1973, Santiago. Jorge Cristian Clavería Inostroza, 19 años, empleado de oficina, 18 de octubre de 1973, Santiago. Luis Alberto Contreras Oviedo, 17 años, estudiante de enseñanza media, 30 de octubre de 1984, Arica. Manuel Roberto Cortázar Hernández, 20 años, estudiante de enseñanza media, 17 de octubre de 1973, Copiapó. Luis Raúl Cotal Álvarez, 15 años, estudiante de enseñanza media, 5 de octubre de 1973, Angol. Francisco II Curamil Castillo, 18 años, obrero agrícola, octubre de 1973, Carahue, Puerto Saavedra. Ramón Leopoldo Duarte Reyes, 18 años, estudiante, 30 de octubre de 1988, San Antonio. Óscar Omar Durán Torres, 17 años, artesano, 9 de octubre de 1983, Santiago. Claudio Jesús Escanilla Escobar, 16 años, estudiante de enseñanza básica, 23 de octubre de 1973, Parral. Lorena del Pilar Escobar Lagos, 3 años, 8 de octubre de 1978, Santiago. Jorge Hernán Espinosa Farías, 19 años, 7 de octubre de 1973, Santiago. Carlos Patricio Fariña Ollarse, 13 años, estudiante de enseñanza básica, 13 de octubre de 1973. José Luis Felmer Klenner, 20 años, estudiante universitario, 19 de octubre de 1973, Puerto Montt. Sergio Fernando Fernández Pavés, 18 años, cargador, 5 de octubre de 1973. Juan Bautista Fierro Pérez, 17 años, cesante, octubre de 1973, Valdivia. Pedro Robinson Fierro Pérez, 16 años, cesante, octubre de 1973, Valdivia. Floridor de Jesús Flores Caroca, 20 años, obrero, 13 de octubre de 1973, Santiago. Eliezer Segisfredo Freire Caamaño, 20 años, obrero maderero, 9 de octubre de 1973, Chihuío, Valdivia. Carlos Humberto Garrido Ocares, 19 años, feriante, 2 de octubre de 1973, Santiago. Mario Armando Go Alarcón, 19 años, servicio militar obligatorio, 16 de octubre de 1973, Santiago. Darío Armando Godoy Mancilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, 19 de octubre de 1973, Quebrada El Guay, Antofagasta. Mauricio Leopoldo González Norambuena, 20 años, Cora, técnico agrícola, 2 de octubre de 1973, Linares. Felipe Antonio Gutiérrez Garrido, 2 años, 7 de octubre de 1987, Peñalolén, Santiago. Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, 17 años, 5 de octubre de 1973, Osorno. Héctor Enríquez Hernández Garcés, 17 años, estudiante de enseñanza media, 6 de octubre de 1973, Santiago. José Manuel Herrera Villegas, 17 años, mecánico, 7 de octubre de 1973, Lonquien, Isla de Maipo. José Víctor Inostroza Ñanco, 19 años, electricista, 25 de octubre de 1973, Valdivia. Cristian Alfonso Lara Valdés, 20 años, auxiliar de buses, 30 de octubre de 1984, Santiago. Luis Rodolfo Lazo Maldonado, 20 años, obrero agrícola, 16 de octubre de 1973, Paine. Elizabeth Leonidas Contreras, 14 años, estudiante embarazada, 14 de octubre de 1973, Santiago. Semilla, fruto. noticias de ayer y de hoy. Creo que la noticia más relevante para nosotras ha sido que ayer, 20 de octubre, fue llevado a prisión preventiva el exalcalde de Providencia, Cristian Lavé Galilea. Desde hace muchos años se le viene investigando por su rol de instructor del cuartel Tejas Verde, uno de los campos de tortura más reconocidos durante el régimen dictatorial de Pinochet, por su crueldad y brutalidad. Abundan las noticias de este acontecimiento que marca un hito en el ámbito de la persecución a los asesinos y torturadores de chilenos, ya que no podemos olvidar que Lavé fue dos veces alcalde de Providencia. Sí, yo también quería comentar que además lo llevan a... lo están procesando por su rol, o sea, por el hecho de haber integrado la DINA como asociación ilícita. Porque en Tejas Verde es donde nace la DINA. Entonces eso es súper importante porque primera vez aún, que se empieza a procesar por asociación ilícita. Aunque hay algunos jueces, como Domech, por ejemplo, que dice que la DINA no constituyó una asociación ilícita. Entonces, en ese sentido, te fijas, el hecho de que lo empiecen a procesar, igual fueron a ¿cómo se llama? Igual los abogados defensores tiraron lo de la ¿cómo se llama? De presentar un recurso para que salga en libertad bajo fianza y la corte puso como 200.000 pesos para que saliera en libertad bajo fianza. Igual va en consulta, pero esa era la noticia que por lo menos yo escuché en Denante. No sé qué habrá pasado durante el día porque no vi más noticias. No vi más noticias tampoco. Me parece que sí estaba confirmado el... Sí. Una vez más, entonces estaríamos ante un caso, te fijas, de gravísimo, en la cual la justicia le da todas las garantías al torturador, al asesino. Me imagino que luego de esto el proceso seguirá adelante, claro. Y se le condenará y se irá a la cárcel. Bueno, también lo mismo la de misma, siempre. Claro, la cárcel. La cárcel es de primera categoría, ¿no? Para los asesinos de los chilenos, los torturadores de los chilenos y chilenas. Entonces ese es que aunque haya sido porque fue cariado con ex prisioneros del recinto militar de San Antonio de Tejas Verde. Y ellos lo reconocieron como participante de las torturas de las que fueron víctimas luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Entonces igual te fijas, o sea, cómo este hombre pudo burlar todo este tiempo el hecho de que él fue parte de la DINA, que fue instructor de las Boinas Negras y que participó en torturas. Eso es increíble, como la justicia chilena, los jueces, porque en realidad son los jueces, sí, no los es la justicia. Son los veniales. Claro, como te dijera yo, él pudo ser alcalde dos veces. Eso es lo que llama más la atención. Claro. Entonces pasa lo que pasa aquí en Chile, han pasado tantos años y igual ellos siguen siendo parte de un séquito que no se toca, como sí. Vaca sagrada, porque además Mireya García decía que era el colmo, que a él no se lo hubiera tocado para nada. Además, él fue, ¿cómo se llama esto? Cuando de Pinochet fue secretario, sí, fue una persona muy cercana a Pinochet. Viajó 15 veces a verlo, claro, cuando estaba en Londres. Claro. Y además la directiva actual de la UDI lo fue a ver a donde estaba detenido. Al recinto militar, porque claro, lo llevaron a eso, ¿no? Claro. A un hotel de militar donde va a estar ahí para que no pase ninguna angustia. Claro. Como un reo cualquiera, claro. Sino que no, es un militar con rango. Claro. Y eso es lo trágico en Chile, que todos esos asesinos sin duda debieron ser degradados y debieron ser llevados a las cárceles comunes y corrientes, como fuimos nosotros llevados a las cárceles comunes y corrientes sin haber cometido delitos. ¿Te fijas? Exactamente. Y además se debió prohibir para siempre, jamás, que nunca ninguno de esos asesinos tuviera la posibilidad de ser investido en algún cargo público. Claro. Como ha sucedido en Chile, lo que te avergüenza de vivir en un país tan tan venial como Chile, claro, donde los asesinos hacen lo que quieren. Imagínate, Rosauro Martínez. Otro más, diputado de la República, y él está procesado por los crímenes del Tumen. Así entonces fue. Es tremendo, o sea, cómo y sigue habiendo gente que los defiende. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Bueno, la UDI a mí no me llama la atención, claro, porque la UDI, claro, es un partido fascista, claro, un partido que se ha distinguido en perseguir, digamos, a las personas de izquierda. Además, no, que en este país se justifica la violencia siempre. Claro, siempre, claro, absolutamente, ¿no? Ellos sí siguen, la mitad de este país, o no sé, pero más o menos, está convencida, ¿no? Fuimos nosotros, tuvimos el Plan Z y todos esos inventos brutales que hubieron, ¿no? Y que al final ellos nos contaban de qué se trataba el Plan Z. Entonces tú dices, la mentira sobre mentira sobre mentira ha hecho, ¿no?, que este país poco serio finalmente victimice una y otra vez a las víctimas y que aplauda a los claro, a los torturadores, a los verdugos. Entonces es tan perverso, y una perversidad que se haga, que se vuelva a burlar de los familiares, de las víctimas, de todas esas personas que estuvieron, donde ellos tuvieron, en este caso la B, tuvo la responsabilidad de por lo menos 13 personas, de las así cuales fue. Él fue responsable de la desaparición así de 13 fue. Personas. Y se fue a especializar para eso a Brasil. Pero o sea, sí, claro, él enseñaba tortura, sí, en Tejas Verde, sí, ¿no? Y de ahí, bueno, nosotros heredamos de los métodos de tortura de Brasil, el Pau de Arara, entre otros, que es una terrible tortura. Y bueno, eso ahora parece tan natural, ¿no?, que se haya ido a especializar en tortura. O sea, no sé para dónde va la humanidad cuando uno escucha que hay gente que se fue a especializar en la aplicación de las torturas, claro, y que el mundo entero no se escandalice, no se horrorice, que haya seres humanos que quieren castigar a otros hasta la muerte a través del dolor, ¿no?, y de las vejaciones. Eso es trágico. Claro, no, porque se pasó por encima de todo. Pensamos que cuando llegaba la democracia, entre comillas, íbamos a tener claridad y íbamos a poder denunciar todos estos asesinos, ya, y no fue así, porque fueron encubiertos por la pseudo-democracia hasta el día de hoy. O sea, y todo, claro, porque todos dijeron, toda la mesa de diálogo, por ejemplo, claro, ¿qué pasó? Fue horrible, otra burla más. Entonces, esperemos, o sea, yo, en realidad cuando uno dice esperar, la verdad es que con esta justicia no sé qué se puede esperar. No, la verdad es que yo creo que ya no se puede esperar. Claro, exacto, hay que seguir denunciando. Es lo único, y funando. Si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie, así que tenemos que utilizar estos medios de comunicación para eso, para la denuncia, para la funa, porque creo que es lo único que nos queda. Así es, la confianza con la justicia se murió. Claro, porque esa es la otra cosa, cómo le comprobaban, te fijas, cómo comprobaban todo. Él se escabullía de tal forma, porque tienen miles de formas de escabullirse de la justicia. Así y es. Ahora esta ministra fue mucho más, carió, y eso hizo porque en otras veces no lo habían cariado con nadie. Exactamente. Entonces, pero también nos cariaron con gente militar, con subalternos. Claro. Y eso, claro, bueno, son dos presos, militares presos, que también denunciaron que él había estado y había cumplido el rol que cumplió, de torturador, de instructor y de asesino. Eso fue. Al menos sale a la luz pública. Y además lo de Liquiñe también. Lo de Liquiñe también. También lo del complejo maderero Banguipulli. Uh-huh. Que eso fue el 10 de octubre del 73, eso no fue. Te fijas. O sea, muy entonces, empezando recién, claro, el golpe. Claro, o sea, el día anterior. Lo que golpe. Podemos sacar, digamos, como algo positivo es que en un programa de televisión se hable del tema, que es, ¿sí?, uno solo, es una, la red que anoche habló, sí, del tema con invitadas, qué sé yo. También creo que invitaron fue a la Mireia García Lavillo también. CNN. Sí. CNN y otro canal que estaba también en esto de comentar o de avisar, decir, ¿no? Pero verlo de una manera distinta como la ven las noticias en Chile. Las noticias, claro, llegan y se dan nomás como si no tuviera ninguna importancia. Y le restan, claro, la connotación que tiene. Como saben trabajar ellos, los medios de comunicación. Claro, claro, ocultando la verdad, claro, ¿no? Otra noticia que pasó esta semana, el sábado 18 de octubre, aquí en Concepción, a las 12 y tanto, fue inaugurado el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región del Biobío. Esta actividad había sido postergada en dos ocasiones, sí, dos anteriores. El memorial recuerda a las 297 víctimas de la represión ejercida por la dictadura militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Casi desde el retorno a la democracia que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción buscaba concretar la idea de tener un espacio donde recordar públicamente a sus seres queridos. Y esta obra se materializó este sábado, y en realidad el terremoto fue porque la iban a inaugurar el 2010. De las razones porque no se puede inaugurar. Claro, y después una y otra cosa, al final pudieron cierto hacer el acto, que estuvo muy emocionante, fue mucha gente y fue muy emotivo, cierto, y el, pero se tuvo que esperar todos estos años, todos estos años, o sea, todos los años desde el 90 al 2014 para que pudiera haber algo aquí en Concepción, porque no tenemos nada. Creo que nada. En la región, no, bueno, también hay otros memoriales también. No, ¿verdad? en Chillán hay muchos, pero en Chillán los ha hecho también la Comisión de Justicia y Justicia y Verdad, que ellos son un grupo de compañeros que han hecho mucho, ellos tienen muchos monolitos, ellos tienen como 7 u 8 monolitos y los inauguraron el 2011, los inauguraron y ellos tienen monolitos y han hecho todo un trabajo de reconstrucción de memoria. Así que al igual que el Laja San Rosendo también, claro, Laja, cada San cual Rosendo, localmente, claro, pero aquí en Concepción no había nada, eso es lo que me refiero, vergüenza que no había terrible, nada. Claro, tuvimos una alcaldesa UDI durante 10 años, creo, desde el 2010 hasta el 2000, no, desde el 2000, desde el 2006. Sí, pues, de la UDI. Y ahí no hubo ninguna posibilidad pensar siquiera en hacer nada, ni a nivel de los gobiernos, que eran en ese tiempo también de la Concertación, pero en la comuna nada. Nada, nada. En todo caso, yo también concuerdo con Esther que fue una ceremonia preciosa, triste, decía un compañero, demasiado triste, porque los que habían muerto, los que habían, a los que estábamos recordando, eran luchadores sociales. Por lo tanto, fueron hombres y mujeres que se caracterizaron por su tremendo optimismo en la vida, por su alegría y por su fe en que podíamos cambiar, todos queríamos cambiar el mundo, pero ellos fueron a más allá y ofrecieron hasta su vida porque les tocó, desgraciadamente, aquello. De todas maneras, le decía yo, para nosotros es un relajo sentir que se les rinde un homenaje merecido y público, ¿no? Claro, y además se comprometió el intendente don Rodrigo Díaz a tener un centro, dijo, de la memoria, como, o sea, como una de casa, un espacio de memoria para tener, y no solamente este monumento, por así decirlo, sino que también un espacio para que las agrupaciones de derechos humanos puedan trabajar ahí, sí, puedan sería tener. Fantástico. Se me olvidó el nombre exacto que dijo el que iba a haber. Así pues, esas son los son bueno, como noticias. Esa es una deuda de larga histórica. Data saldada por fin, claro. No al, aquí a nivel de la región del Biobío y de la comuna de Concepción. También teníamos la vez pasada la, una noticia respecto de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos, Casa de la Tortura, Venda Sexy, que informó lo siguiente. El 14 de octubre, desde las 17 horas, en la sede de CERNAM de Huérfano, se realizó una mesa de trabajo con la ministra Pascual. ¿Pascal o Pascual? Pascual. Pascual, para dar respuesta a las peticiones por parte del Estado chileno. Asistirán, bueno, estaba representado las organizaciones de las de la Casa de la Tortura Venda Sexy y la y el gobierno de Chile. ¿Qué se pedía? Que me parece que fue muy importante y por eso lo quisimos dejar, sí. No especialmente porque tenemos una entrevistada con nosotros que vamos a presentar, pero las demandas fueron las siguientes: tipificación del delito de violencia política sexual como un delito específico y distinto al de la tortura, como crimen de lesa humanidad, imprescriptible, inamnistiable y sin derecho a indulto. Que CERNAM se haga parte de todas las querellas presentadas en tribunales de compañeras detenidas desaparecidas sin sentencia ejecutoriada, sobrevivientes de tortura y violencia política sexual durante la dictadura cívico-militar y de jóvenes y niñas que fueron objeto de este flagelo en el marco de las manifestaciones estudiantiles. ¿Sigues tú, Franci? Tercero. Dotar a las mujeres sobrevivientes de una instancia estatal que asegure asesoría jurídica y asistencia legal, para después de más de 3 décadas de ámbito de la persecución a los asesinos y torturadores de chilenos, no, ya que no podemos olvidar. No, nos equivocamos. Sí. Que no está allá. Acaecido estos sucesos y 24 años de gobiernos civiles, obtener justicia. Desde nuestra perspectiva, el Estado ha demostrado una desidia prolongada e inexplicable en relación a la violencia política sexual ejercida en dictadura y en los gobiernos civiles contra mujeres y jóvenes, por lo que exigimos incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencias a nosotros, las mujeres. Establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, reparación del daño e indemnización adecuada. Esperamos un compromiso explícito del Estado chileno en relación a estos temas, materializados en un programa de trabajo con objetivos y plazos claramente establecidos. Nos anima a la búsqueda de verdad y justicia, requisitos fundamentales para la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad, contribuyendo de esta forma a la construcción de un Chile con dignidad, cuyo eje rector de convivencia sea el respeto irrestricto a los derechos humanos y la igualdad de género. Tenemos una pequeña paréntesis musical a cargo también de la Amparo Ochoa. Ah, pero dice que ahora viene de Lilian Santo. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho. Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho. Breve reflexión respecto a lo tratado anteriormente. Creemos que es necesario ir señalando específicamente algunos comentarios acerca de la violencia en contra de las mujeres y las niñas y niños. En este caso, la violencia sexual ejercida por los agentes del Estado en la dictadura militar y que sigue en nuestros días. En la guerra, el cuerpo de las mujeres es campo de batalla. Simbólicamente representa la ofensa contra la dignidad y el honor del enemigo, hombres, o el honor nacional o étnico. Como arma de guerra, la invasión del cuerpo de las mujeres y el control de su capacidad reproductiva es el medio para el aniquilamiento del adversario, de su estirpe y de su descendencia. Al mismo tiempo, hay en ella un mensaje específico a las mujeres: castigo a las transgresoras y sometimiento a su rol y lugar social. Eso lo dice la Nubia Becker. En el libro, sí, Villa Grimaldi. Así, ahí estuvo ahí. Bueno, vamos a comentar algo más. Desnaturalizar la violencia sexual conlleva enfrentar un asunto medular en la subordinación de las mujeres: el control y dominio sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Decir, mi cuerpo es mío, resulta inasible frente a los siglos de dominación que nos ha expropiado de nuestro territorio primario. Deshacer este gran nudo que se alimenta diariamente en la cultura demanda de nosotras aprender a reconocer la violencia sexual y romper el silencio. Y además ponerla en lo público y desnaturalizar su ocurrencia y exigir al Estado y a la sociedad transformaciones profundas que permitan a las mujeres erradicar la violencia en sus vidas. Hoy nos acompaña en nuestro programa Lucy Mabel Domínguez Domínguez. Ella nació en Concepción el 28 de noviembre de 1955. Participa activamente en el Comité de Vivienda de los Usuarios Price, en el grupo de folclore del mismo, activista en defensa de los derechos humanos en Concepción. Es madre de dos hijos. No está reconocida como víctima de los atropellos a los derechos humanos en dictadura. Por lo tanto, no aparece en la Comisión Vales, que se crea para visibilizar a las víctimas, no así a los victimarios. Bienvenida, Lucy. El micrófono es para ti. Hola, es un placer estar con usted. Baja un poquito la... Ahí está. Cuéntanos un poquito de ti, de tu familia, de tu papá, tu hermano. Cuéntanos un poquito bueno, de eso. Nosotros somos cinco hermanos. Mi hermana mayor vive en Suecia. Ella también estuvo detenida un tiempo acá por la dictadura militar, y después de haber firmado un buen tiempo pudo salir al exterior y vive en Suecia hace muchos años. Y nosotros nos hemos quedado acá, yo con mis hermanos y mi papá y mi mamá. Ahora mi papá falleció, solamente me queda mi mamá, que está postrada. Y hemos seguido luchando y en primer lugar yo sigo luchando por seguir en el aspecto social, en tratar de levantar lo que algún día quedó caído producto de una dictadura y seguir pensando distinto por lo que nosotros estuvimos detenidos, porque pensamos que no puede quedar impune todo lo que sucedió en 1973, todos los vejámenes que fuimos expuestos, la forma en que se nos torturó, la forma en que se nos trató como mujer, cómo nos degradaron, cómo nos humillaron, cómo se rieron de nosotros. En fin, todo eso no lo podemos dejar en vano. Hay cosas que en la vida no se pueden olvidar y jamás podemos olvidar las humillaciones y por las cosas que nos hicieron pasar en esos momentos. Tú eras muy jovencita cuando tú... fuiste hecha prisionera política, ¿no? Entonces, sabemos que es duro, ¿no? Pero hemos tenido muchas mujeres que, gracias a su valentía y a su claridad política, han venido y han dado su testimonio. Uh-huh. A todas nos ha tocado en su momento, pero la historia se escribe por las mujeres enteras. Y yo quisiera que le relataras también a nuestros auditores y auditoras. ¿De qué se trató? ¿Por qué una niña de 17 años, porque en esa fecha, tantos años atrás, 17 años, era todavía una niña, ¿verdad? Sí, en realidad era muy niña para mis cosas. Mm. Yo participaba mucho en la Federación de Estudiantes Revolucionarios, en el FER, en el MIR, junto con mi hermana. Pero a la vez... yo jugaba las muñecas como toda niña y dormía con mis muñequitas en la cama. Eso eran los recuerdos de mi niñez que tenía. Pero el golpe de Estado en ese momento nosotros en el, yo estudiaba en el Liceo Experimental, fue el día 11 de septiembre y nosotros habíamos ido a la municipalidad porque el liceo estaba de aniversario y necesitábamos unos carritos para hacer un desfile en que simbolizábamos la trayectoria del liceo. Ese día quedamos expuestas a los militares en la municipalidad, encajonados en la plaza de armas porque no hallábamos para dónde ir, porque caminábamos una cuadra y nos atajaban, nos hacían desviarnos. Y yo vivo, siempre he vivido en el centro y era muy difícil poder llegar a nuestras casas. Hasta que al final pudimos, después de tantos esquivos que hicimos, de dar vueltas y vueltas, pudimos llegar a nuestras casas. Ese día hubo toque de queda, al otro día no hubo clase en los colegios, se suspendieron. Y el día jueves sí se hizo una jornada en el liceo donde llegaron algunos estudiantes y aprovechamos de eliminar material que nos complicaba un poco la existencia dentro de los para que los militares no descubrieran algunos compañeros. Así que en ese momento nosotros eliminamos esos materiales prendiéndoles fuego, quemándolos, era la única forma de hacer desaparecer todo. Después alcanzamos nosotros a quemar eso y llegaron carabineros a desalojar el colegio y a mandarnos a nuestras casas. Pues yo llegué a mi casa, alcancé a comer algo y fui hacia la esquina a la casa de una amiga. Y frente a la casa de mi amiga, donde antiguamente estaba Fonasa, en ese edificio de la esquina de Orompeyo con Carrera, en el tercer piso había un grupo de estudiantes del MIR y llegaron a allanarlo y sacaron a todos los chicos de ahí. Y donde yo estaba en la esquina, cruzaron los carabineros y me tomaron del brazo y me arrastraron y me llevaron detenida a la micro. Ahí a empujones y a culatazos me hicieron subir a la micro. Incluso hubo una anécdota un tanto molesta porque uno de ellos me levantó el jumper, porque en ese tiempo nosotros usábamos un jumper cortito, y me dice con calzones rojos todavía. Y más fuerte fue el culatazo por haber andado con cuadros rojos. Y de un empujón me mandaron atrás a la micro y ahí había gente conocida y que todos trataban de decir, ni siquiera hablar, sino que con un gesto, una movida de ojo, decir, no digas nada, quédate calladita. Esa fue una de las represiones grandes que pudimos sentir, en que no poder expresar nada, no poder decir lo que sentía, no poder expresar que tenías miedo, pánico, dolor, porque golpes iban, golpes venían. Y fui trasladada a investigaciones. En investigaciones nos hicieron una celda. Hubieron mucho simulacro de fusilamiento. Se sentía las balas, los gritos. El terror se apoderaba de nosotros, el nerviosismo, el frío. Yo andaba solamente con mi jumper, una blusita y un chaleco delgadito. Era mucho el frío en ese momento. Después de ahí nos sacaron y nos trasladaron a Talcahuano. Pero para mí... ¿A Talcahuano, a la base naval? A la base naval. Para mí fue muy terrible porque me hicieron subir en una micro, que recuerdo muy bien que era una mini verde manejada por militares. Y detrás del asiento el chofer... no tenía letrero y en la barra iba sentado un militar con su fusil y su cuchillo en punta. Y me tocó sentarme en el primer asiento donde quedaba a menos de 10 centímetros la punta del cuchillo con mi estómago. Y la micro corría, pero de una forma muy fuerte, que yo tenía que hacer mucha presión contra el asiento para no venirme hacia adelante, porque íbamos con las manos en la cabeza, detrás de la nuca, y no teníamos cómo afirmarnos. Entonces la única forma era de hacer presión con los pies y con la espalda hacia la parte de atrás del asiento, para no separarme del asiento, porque si me separaba iba a quedar ensartada en ese cuchillo. Y era un miedo tan grande, tan atroz, y se hacía interminable, y pasaban los minutos, no sé si serían las horas, pero no llegábamos nunca. Cuando llegamos a Talcahuano, dentro de la base naval, nos hicieron bajarnos de la micro a empujones, a golpe, y nos hicieron caminar por una parte frente al mar, donde pasábamos, en el suelo había gente botada, y teníamos que pasar por encima de ellos. Y lo más terrible, que los gritos, la balacera, el miedo, el frío, el terror de que tú pisabas a un compañero, porque los que estaban en el suelo eran compañeros, y no sentías nada, ni siquiera un gesto de dolor, nada. Era aterrador, porque no, tú no sabías, tú decías, chuta, lo pisé y está muerto. Y no hallabas que pensar las amenazas constantes, el grito, el ruido del mar, el ruido de las balas, el decirte que te van a matar, que tienes que quedarte tranquila, que tienes que no tienes que moverte. Esas cosas eran terribles. Pero muy terrible para mí fue cuando quedé fuera, me tocó justo en la ventana de la sala donde interrogaban, donde hacían desnudarse a la persona, porque esa era la forma que tenían para interrogarlo. Les sacaban la ropa, los dejaban desnudos, los golpeaban, les pegaban. A las mujeres le introducían las manos en la vagina. Era terrible como buscar, yo no sé qué podrían buscar en una vagina de una niña, si no iban a encontrar armas, no iban a encontrar balas, no iban a encontrar nada. ¿Con qué fin? Manosearlas, dejarlas de esa forma era muy terrible. Terrible para todo, decir que con el frío tú no aguantabas el miedo, el temblor de tu cuerpo, y que te digan, pucha, si usted no se queda tranquila, la vamos a matar. Así era la forma en que te trataban, como te atemorizaban, porque el miedo era terrible. Estaban con una furia tan grande, porque esto recién había sucedido, entonces estaban con todas las pilas cargadas de mientras más daño hacían, era mucho mejor. Y uno no hallaba qué hacer, el miedo era atroz. Llegó un momento en que yo ya no aguantaba, tenía muchos deseos de hacer pipí, y mi cuerpo se movía entero, porque como tenía que estar con las piernas abiertas y las manos en la nuca, no podía cruzar las piernas, y por lo general una mujer cuando está con deseo de hacer pipí cruza las piernas y como que se le quitan los deseos, pero en estos momentos uno no podía hacer eso. Además, si yo me dejaba estar y hacía pipí, iba a mojar a la persona que tenía debajo de mis piernas, y como no sabía si estaba vivo o estaba muerto, yo decía, no puedo hacerme pipi encima de él. Y se acercó un marino y me dice al oído que no me mueva, porque de atrás me van a disparar y me van a matar. Entonces yo en ese lazo le digo que ya no doy más, que estaba, que me hacía pipi. Y él se va de ahí y al rato después vuelve con una orden del capitán y que dejaran entrar a las mujeres para que pudieran pasar al baño. Yo no sé cómo en esos momentos ellos tuvieron un lapso de compasión, se puede decir, de las personas que estábamos ahí, y nos dejaron entrar un rato a descansar del frío al lado de una estufa, y ya que se nos pasaron un poco los nervios, a relajarnos. para que después ser interrogada y aprovechar todo lo que ellos quisieran hacer con nosotros. Después de eso, después que me interrogaron, me llevaron a la oficina de un capitán de la Marina. Era un capitán muy especial, porque muy fácil de reconocerlo. Que a mí se me ocurrió, no sé si a alguien más se le ocurría, pero a mí se me ocurrió ponerle el capitán Garfio, porque él tenía un gancho en la mano izquierda. No tenía mano. No tenía mano, tenía, un garfio. Un garfio y él me dijo que no tuviera miedo, que no me iba a pasar nada, pero que yo tenía que decir que dónde estaban las armas, y empezó el acoso. Y empezó con, tenía un puntero de esos que tenían antiguamente en los colegios, y empezó por levantarme el jumper entre mis piernas, como mis piernas no se podían mantener quietas. Era como si hubiera habido una gelatina de nervios, y él empezó a levantar ese puntero, el vestido con ese puntero, y yo, como era una niña, y me dio tanta rabia e impotencia de no poder hacer nada, porque estaba sola ahí con él, y lo único que atiné es darle un golpe a su puntero y a decirle que lo iba a acusar a mi tío. No sé de dónde saqué eso, y se lo dije, y me preguntó que quién era mi tío, y no sé si sería buena suerte o mala suerte, pero la hermana de mi papá es casada con un marino, y en ese momento me acordé de él, po. Y le dije quién era mi tío, y como mi tío, él trabajaba en la parte de la cocina de la armada, pero era cocinero de barco, y este caballero, tengo entendido que él fue capitán de la Esmeralda. Y no sé, a lo mejor en una de esas también mi tío fue cocinero de la Esmeralda. Entonces se conocían. Y su forma de tratarme, como que fue un poquitito más condescendiente, menos cruel. Me dijo que me quedara tranquila, que no me iba a pasar nada, que solamente me iban a investigar, si no había nada que me complicara, me iban a dejar en libertad y no iba a tener problema. Esto pasó, y me llevaron después a una celda donde había muchas mujeres. La mayoría era de las personas que habían detenido dentro de la balacera que hubo en Colo Colo, el edificio La Patria con el Hotel Alonso de Ercilla. Al otro día, pasamos la noche, y al otro día a todas esas personas se trasladaron a la Isla Criquina. De ahí el capitán decidió dejar a 5 personas. Acá en Talcahuano. Después me mandó a llamar para hacer... ¿Tú te quedaste en Talcahuano? Sí, yo me quedé en Talcahuano y me mandó a llamar para hacerme unas preguntas, y cuando volví ya no había sido la única que me dejaron. Después, más tarde, que llegó más gente, pero ya al venir la noche. Y así fueron pasando los días y investigaciones. Pues cuando me dejaron en libertad, yo, como era tan inocente y cabra chica, le pregunté si me iban a ir a dejar a la casa. Dentro de mi inocencia me dijeron que no. Entonces yo dije, pero ¿cómo me voy a ir si yo no ando con un peso, con uniforme colegio, y no tenía nada? Porque además prácticamente ni conocía a Talcahuano, no sabía cómo tenía que hacerlo para venir. Pero el capitán me dio la indicación, me dijo qué micro tenía que tomar y cómo tenía que hacerlo para llegar a Concepción. ¿Cuánto tiempo estuviste? Eso te quería preguntar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el En la base. Estuvo poquito, estuve como 4 días. Una eternidad, sí. Pero toda mi vida quedó en el fondo traumada, porque yo hasta el día de hoy, yo en la noche tengo pesadillas, de repente me llego a yo asustar porque doy unos saltos que si pego en el techo. Y el miedo y el temor, yo, a mí nunca se me ha quitado. Yo antes no podía verlo uniformado. Hace como 4 años atrás, antes que se abriera nuevamente la Comisión Valis, fui a Talcahuano a buscar un certificado de detención y fui con todas mis patas solita. No le pedí a ningún compañero que me acompañara y me llegué a la base naval, pasé mi carnet, me dejaron pasar y entro en la puerta a Los Leones y quedé a la escoba conmigo. Claro. Volví a vivir lo que había vivido el 73 y fue terrible. Era llorar, no pude entrar a la fiscalía, me trataban de calmar, nada. Estaría más de una hora esperando poder hablar con algún marino de que me llegara una información. No había caso conmigo. Salí de ahí, llegué llorando a mi casa. En la tarde tenía psicólogo en el PRAI y no paré. Llegué a la psicóloga, me desahogué con la psicóloga, pero es como si nada, las lágrimas eran... No es que yo quisiera llorar, sino que las lágrimas brotaron, era como abrir la llave. Y yo que pensaba que estaba todo superado, uno siempre piensa que las cosas están superadas, y no, que están guardadas, tan escondidas, que la mente es tan poderosa, que te las esconde, te las envuelve de tal forma que no te dañen aparentemente. Pero falta que gatille una cosita pequeña para que vuelvas a vivir nuevamente. Claro. Como lo que pasó cuando fue el terremoto. Claro. Para el terremoto del 2010, como salieron también los militares y se hicieron cargo de los supermercados, fue otra vez que volví a caer nuevamente en lo mismo y vuelta a pedir ayuda. Y así me lo llevaba, pues, con tratando de sanarte. Con ayuda psicológica, trabajando en el PRAI. Ahora tenemos una terapia muy buena en el PRAI, hemos empezado a hacer el mosaico, y eso vamos a dejar plasmado nuestra historia, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestra niñez, porque en el fondo todos éramos niños. Sí, pues eran pequeños. Éramos niños que nos hicieron crecer de y golpe. Ser adultos de un viaje, nos saltamos la etapa principal. Sí, sí. Pero te hace bien, consideras que es bueno, ¿cierto?, recordar y hablar del tema para tu propio, digamos, bienestar, el remover lo que pasó. Sí, sí. Sí, no, que uno no se puede quedar callado. Yo, mira, yo antes era la que no podía hablar. Claro, yo negaba. A mí, mira, la primera vez cuando se abrió la Comisión Valis, fue una persona a buscarme a mi casa, un chico que fue en esos años, fue mi pololo. Yo le abrí la puerta de mi casa y le dije que yo no era a la que buscaba. Me negué. Después volvió a ir, me volví a negar. La tercera vez también me negué. Y a la cuarta vez cuando fui, ya decidí que sí, que era yo quien era la que buscaba. Y me traté de convencer por mucho tiempo de que postular y todo. Cuando decidí hacerlo, yo hice la carta, porque me demoró N en hacer la carta, y la mandé, me llegó de vuelta porque ya se había cerrado la comisión. Y me quedé sin postular. Después mandé mis papeles a España, en España me calificaron, y cuando postulé ahora esta vez no me aceptaron. Postuló mi hermana sí, pero a ella sí, porque ella tenía juicio, tenía el número de la causa y todo, entonces ella no tenían cómo rechazarla. En cambio yo no tengo nada. Está ahora lo que llaman por convicción. Claro. Que es un derecho por convicción. Pero eso lo tienen que, o sea, todavía no sale esa posibilidad, te fijas, porque hubo mucha gente que no quedó registrada. Además está el hecho de que en las mujeres nosotros hemos contratado muchas mujeres que han venido, que eran adolescentes, que eran menores de edad, y que por el hecho de ser mujeres, sus padres, te fijas, ante la vergüenza y ante por la vejación, la humillación y todo, nadie puso ningún reclamo, no se puso nada en ningún lado. Entonces, en el caso tuyo, ¿qué pasó con tu familia? Ahora. En el caso tuyo, ¿qué pasó con tu familia? No puedes cortar el teléfono. ¿Sabes que trato de apagarlo? No puedo, no se me apaga. Pásaselo, ella se lo va a apagar. No sé, ahí parece que se está apagando. A ver, Lucy, en el caso tuyo, tu familia, ¿cuál fue la reacción de tu familia, de tu papá, de tu mamá? Con ellos. Claro. Mi papi siempre él fue quitado bulla, no se metía en nada. Entonces, a mí me tomó. ¿Tu papi? Mi papá trabajaba, él tenía un taller de gelatería y le trabajaba los servicios públicos. Al Departamento de Arquitectura de Concepción. Incluso el día del golpe, él estaba arriba en los tribunales, en el techo de los tribunales, trabajando. Pero él, ese día que me detuvieron, como que no le dio importancia y dijo, que se la lleven nomás por andar leseando. Esa fue su reacción. Pero no hace mucho que, conversando con mi hermano, me decía que ellos cuando me detuvieron, mi papi anduvo por todas las iglesias con él buscándome. ¿Por la iglesia? Sí, a las iglesias. Claro, porque la iglesia, porque además hubo gente que aquí en Concepción pasó eso de que alguna gente las llevaron a las iglesias, o sea, y creían que después de la comisaría las llevaban a las iglesias. Yo he escuchado eso también. Sí, ellos anduvieron buscando por toda la iglesia de Concepción aquí preguntando y nadie tenía ni información. Claro. Pudo haber dicho un comentario, un comentario, no, déjenla nomás, porque seguramente no dimensionó la locura que significó para los chilenos este golpe, te fijas. Pero en general la gente salió a buscar a su gente, porque eso es lo normal. ¿Y tu mami qué decía? No, mi mami, ella era tranquila, no se metía en nada, siempre estaba en la casa. Ella tenía muchos problemas de salud, entonces no, ella estaba ahí en la casa nada más, no hacía nada. ¿Y tú conversaste con ella todo este episodio, con ellos, digamos, francamente? Lo que nosotros vivimos jamás lo contamos en la familia, jamás lo dijimos delante de mi hermano. Nadie sabe, ni mi hermano ni mi hermana saben lo que nosotros vivimos. Ni lo que viví tú y yo, tu hermana. Sí, ni lo que vivimos. Porque yo tampoco sé lo que vive mi hermana, porque mi hermana, cuando yo le pedí que hablé con ella en Suecia y le dije que por qué no postulaba, que me hiciera una carta con su relato. Y yo la presentaba acá, entonces ella me dijo que no, que ella nunca había estado detenida. Esa fue su respuesta. Entonces yo le dije, pero ¿a qué me dice eso si yo sé que fue así? Si yo tengo los papeles acá, le dije, tengo todo. La negación. Claro, es que el miedo, sembraron tan bien el miedo, que lo dejaron plasmado hasta el día de hoy. Por un lado, sembraron mucho el miedo, pero además el Estado chileno no tuvo, te fijas, servicios eficientes para curar los traumas profundos. No, porque Price tiene buena voluntad, pero no tiene especialistas en traumas profundos derivados de la tortura o de los regímenes de excepción, como lo tuvo Uruguay, como lo tiene Argentina, otros países, Argentina. Donde el ex prisionero político abusado, vejado, humillado, dejado, no pudo hablar, ¿no? Y se le creyó. Y quizás pudo haber contaminado también a su familia y haber puesto a la sociedad en alerta, porque lo que pasó fue de una gravedad total, profunda, tan profunda que hoy nos estremece tu caso, como nos han estremecido los testimonios de otras compañeras, de otras mujeres que nunca hablaron, ¿no? Donde en su casa, como decía Esther, les prohibieron comentar lo tocar que el tema. Les claro. había pasado. Claro, además. Cuando era común que a las jóvenes especialmente, no, se les torturara y dejara. Se abusara de ellas. Sí. Claro. ¿No? Claro, porque una y otra vez, la... porque eso es lo que hacían, claro. abusar una y otra vez. Claro. Incluso cuando nos dejaron, porque me, por ejemplo, a mí cuando me dejaron en libertad, yo no quedé libre, sino que yo salía, nosotros vivimos en una casa con un sitio grande, tenía jardín a la calle, entonces salíamos a la reja y veíamos al frente una persona a punto fijo. Claro. Porque en el fondo uno fue conejillo de India. Porque cuando yo estuve, los días que estuve detenida, a mí me mandaban a llamar y me hacían que me paseara por dentro de los que mandaban más dentro de la Armada, que ellos se reían conmigo, echaban talla, veían televisión, me llevaban a donde almorzaban, para que así el resto de los presos me vieran como que yo era la cómplice de ellos. Sí, eso, de eso me tenía. Entonces, después cuando me dejaron en libertad, a mí me seguían. Pasó muchos meses que yo no, si iba al colegio, al liceo, del liceo a la casa y de la casa al liceo. No me pasaba a ningún otro lado porque a mí me seguían. Me siguieron por mucho tiempo y años también. Y después, mucho después del tiempo de que yo estuve detenida, allanaron mi casa y el Servicio de Inteligencia de la Armada se llevó a mi hermana. Bueno, yo pienso que, sé que estamos llegando a la hora, sí. Me dice ya nuestra querida Mildred, pero hay algo que nosotras queremos hacer, este equipo que trabaja aquí en la radio, es sistematizar los testimonios que nos están dando. Porque en la historia de las mujeres se repite una y otra vez, más que el miedo, el silencio. La necesidad, la obligación de callar. Como si lo que pasó o nos pasó a las mujeres tuviera algo que ver con la vergüenza. Claro. Si tú ves, tiene que ver con la vergüenza cultural que nos han enseñado a las mujeres, sobre todo cuando se trata del tratamiento de los que nos pasa en la sexualidad, ¿no? Y la vergüenza de que hoy, mira, no va a llegar virgen al matrimonio, hoy qué vergüenza más terrible, ¿cómo? Pero por Dios, entonces culpabilizan a las mujeres y no a los hechores de lo que nos sucedió, de lo que nos pasó a nosotras, ¿no? Entonces queremos también que este programa no se quede en silencio, sino que en algún minuto, y lo vamos a conversar con todos los hombres y mujeres que tuvieron, digamos, la valentía de venir a dar su testimonio, para que nos autoricen, digamos, en una conversación más formal, me imagino que en diciembre en será, diciembre, ¿verdad, sí. Esther? Y nos digan, sí, procedan, hagan el libro, sistematicen. Nosotros estamos en eso, porque queremos que esto se sepa. Los chilenos se han hecho los tontos una gran cantidad, ¿no? Y otros alegan desconocimiento. Sí. Y ese desconocimiento es enfermo. Chile está enfermo de miedo, enfermo de silencio. Y en la medida en que nosotros nos silenciamos, ¿no?, ellos también mantienen la mentira. Porque aquí me da la sensación de vivir en un gran teatro, en donde la verdad todavía no asoma completamente. Se saben retazos de la verdad, pero no toda la verdad, no todo el sufrimiento, no todo el costo que tuvo, especialmente para las mujeres, donde la crueldad se desató, ¿no?, la fantasía se desató, la lascivia, los peores sentimientos humanos se desataron en contra nuestra. Y no es casual. Claro. No es casual. Nosotras no habíamos revelado un modelo impuesto por la sociedad, por la iglesia, por la escuela, todo el modelo cultural, lo queríamos romper. Y por eso fuimos doblemente castigadas. Las mujeres a la cocina, ¿verdad?, a criar a los hijos. Y no tenemos nada a contar en la cocina y criar a los hijos. Pero también queremos participar como ciudadanas. Y es allí donde nosotros queremos apuntar con Esther, Francis y Mildred, ¿no?, de reivindicar el derecho ciudadano que tenemos las mujeres. queridas. Sí, le da, te damos las gracias, Lucy, por venir. Al final logramos que viniera. Costó, pero llegaste. Y además porque tu testimonio, una vez más, te fija, sí, nos confirma lo que decía Edelmira del silencio y el ocultamiento. Cómo se ocultó y cómo se sigue ocultando, te fijas esto. Entonces, mientras nosotros no podamos hablar, no podemos conectarnos también con ese dolor. Y para poder hablar y para poder darle un resignificado a todo lo que nos pasó, no que se quede en ese espacio de dolor, en ese espacio de vergüenza, de culpa, no, sino que nosotros podamos sacar la voz, sacar nuestros sentimientos y compartirlo, porque de lo contrario esto va a volver a pasar y ninguna de nosotras quiere que le vuelva, que pase esto nuevamente a nuestra hija, a nuestras nietas, a todas las mujeres. Entonces te volvemos a dar las gracias y qué bueno que nos encontramos. Gracias. Gracias a ustedes porque me regalaron unos minutos para expresar un poco lo que viví, lo que sentí y lo que siento ahora. ¿Y te sientes más liviana? Un poco. Gracias. Uno siempre... hay cosas que emocionan mucho. Sí, por supuesto. Sí. Hay que emocionan y aunque uno no quiera, aflora. Sí, pues. Sí. Gracias por tu valentía. Y los sentimientos son... Es algo muy hermoso que uno tiene. Y tiene que demostrarlo. Y tiene que dejarlos que afloren. Exactamente. Y una de las formas de seguir viviendo es volver a renacer. Así es. Volver a renacer y volver a vivir. Y no quedarnos en un pasado que nos hizo daño. Claro. Y levantarnos una y mil veces. Aunque nos pisoteen. Aunque no digan que somos insignificantes, pero están muy equivocados. Sí. Las mujeres somos grandes. Y juntas seguimos luchando. Y juntas, entre mujeres, haremos una tierra mejor. Sí. Una gran comunidad. Sí. Exactamente. Gracias, Lucy. Gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Escuchamos a una aguerrida mujer, tengo que decirlo. Una admirable mujer que, como todas las que han venido aquí, han dado su testimonio con lágrimas en los ojos, pero con una valentía y una fuerza en su corazón que nos dejan llenas de admiración y tal como ella, ¿no? Convencidas que las mujeres tenemos un tremendo rol que cumplir en los cambios para una humanidad mejor. Nos despedimos, los queremos y nos vemos, según la Estelcita, el 4 de noviembre. Así es que un abrazo a todos y a todas. Gracias. Oh. manantial.